sobredosis de Black Sabbath. No solamente las cuatro partes de la entrevista, sino también algunos temas como por ejemplo End of the Beginning en el bloque anterior y al final de este un clásico, Looking for Today, buscando el hoy porque la banda está en su más rabioso presente y ojalá no sea el final de su carrera, ojalá que Tony Iommi pueda vencer esa fucking enfermedad y ofrecernos todavía mucho más. Seguro que será así. Está viniendo Sabbath, está viniendo Aerosmith, está viniendo White Zombie, bueno, Rob Zombie, está viniendo, por supuesto, Iron Maiden. Y para todos aquellos que preguntaban por la biografía que yo escribí, esa biografía no autorizada, que se titula El viaje de la doncella, es gratísimo para mí anunciarles que ya está en las librerías, ¿eh? O sea, se puede conseguir en cualquier librería de la mano de Distal. Así que, ya saben, para los que lo deseen, está la biografía de Iron Maiden ampliada y actualizada hasta 2013. Así de fácil, ¿eh? ¿Qué me contás? Bueno, seguimos con la presentación de discos que salieron este año y no hicimos a tiempo a anunciarlos o a presentarlos formalmente. Por ejemplo, el de los monstruosos Lordi, los fineses, que allá por 2006 conmovieron al establishment cuando se presentaron en el concurso de Eurovisión y no solamente aparecieron con esos trajes monstruosos, como corresponde el calificativo, haciendo heavy metal a rajatabla, sino que además lo ganaron y fueron la primera banda finlandesa que lo ganó. Re loco, pero así sucedió y desde entonces han continuado su carrera, Mr. Lordi y los demás, a veces con bajas. El año pasado falleció Otus, el baterista, ahora lo reemplazaron, también hay otro personaje nuevo que es el tecladista. Y bueno, la banda continúa renovando sus disfraces porque la idea es que si se mantienen los caracteres, por lo menos que vaya cambiando, vaya renovándose el vestuario. También le sale todo a estos chicos que, por supuesto, toman inspiración de Kiss, de Alice Cooper y de todas las bandas de shock rock o horror rock o como quieran llamarlo. Por ejemplo, los War, que ya lo hacían antes que ellos, ¿eh? Por ejemplo, el disco nuevo se titula To Beast or Not To Beast. Juego de palabras con la famosa frase de Shakespeare y la palabra bestia, porque ellos lo hacen a lo bestia, precisamente. Y el tema que vamos a escuchar del disco, también editado en la Argentina como todo lo que suena hoy en el programa, We're Not Bad for the Kids, We're Worse, esto es, no somos malos para los chicos, somos peores. Make your money cry, daddy blows his mind. a un escritor español llamado Arturo Pérez Reverte. Es un tipo que ha hecho un montón de novelas fantásticas, de la cual yo pude leer algunas. Es el responsable del personaje del Capitán Alatriste, aquel soldado mercenario del Siglo de Oro español, que, digamos, de alguna manera revive la época de Cervantes en tono de aventura. Bueno, la cuestión es que yo hace un tiempo leí un magnífico artículo de Arturo Pérez Reverte hablando acerca del heavy metal. Y con palabras tremendamente elogiosas, diciendo lo que todos nosotros sabemos hace mucho tiempo, que de los subestilos del rock, el heavy metal es el que más ha hecho uso y se ha metido más adentro de la cultura, como historia, como mitología, como literatura, como filosofía. Y el tipo hablaba no solo en términos elogiosos, como dije antes, sino también citando fuentes muy precisas. Llegó a mencionar, por ejemplo, a bandas como Virgin Steel en el extranjero, pero no dejó de mencionar, dentro de lo que era su tierra española, a Tierra Santa, una banda de riojanos, de La Rioja, de España, por supuesto, que desde el principio han tocado temas de historia, de literatura y de mitología. Por ejemplo, decía Pérez Reverte en aquella ocasión que el esfuerzo terrible de los maestros de todos los tiempos por tratar de hacer llegar la poesía a los chicos, a los educandos, como cuentan todavía utilizan la palabra las directoras de colegio. Bueno, la cuestión es que él decía, vos fijate, muchos chicos jamás logran aprender dos versos juntos y los pibes de Tierra Santa lograron que aquel fabuloso poema de José de Espronceda, que es la canción del pirata, estuviera en boca de todo aquel que tuviera una campera de cuero. Esto que te digo, lo digo más allá de que yo el poema me lo sé de memoria. Yo me lo sé de memoria porque lo tenía en el manual y me encantó. Era aquel que decía, con 10 cañones por banda, viento en popa, toda vela, no corta el mar si no vuela un velero bergantil, bajé el pirata que llaman por su bravura el temido, en todo mar conocido del uno al otro confín. Y te lo podría recitar hasta el final porque es absolutamente glorioso. Pero los chicos de Tierra Santa le pusieron música y con esa música, bueno, le dieron para adelante y lograron meterse por lo menos en territorio castizo a los fans en el bolsillo, repitiendo una y otra vez cada estrofa de este maravilloso poema dentro de su música. Hoy presentamos aquí el nuevo disco de Tierra Santa, que había tenido un parate en 2010, pero regresaron y aquí está Mi Nombre Será Leyenda. Es un disco que por ahí no tiene tantas referencias como otros hacia lo que es mitología, literatura o historia, a pesar de que hay un tema que se llama Genghis Khan, que habla del unificador de la China, pero esto sí, te lo digo con total precisión, mantienen el tono épico y sobre todo ese sabor de heavy metal rancio y de pura cepa. El tema que vamos a escuchar de este disco editado acá en la Argentina por Icarus es nada menos que Hasta el Amanecer. Ojalá este programa durara hasta el amanecer, pero no es posible. Que suspira por soñar y cruzando el cielo buscará en silencio un nuevo sueño por crear. Se hará dueño de tu ser mientras te embriague la noche. Llegará el amanecer y al despertar saldrá de ti. Vive oculto y su misión es un duelo ahogado en la locura de un mortal. Lejos de los dioses, revelar secretos que no puedan alcanzar. A través si una ilusión se convertirá de nuevo en hombre. Cuando se oculta el sol, donde los sueños viven, allí hablará el silencio que ahora existe en ti. Donde te lleva el corazón y atrapará la noche, bailando libre con las musas. Donde los sueños viven, allí hablará el silencio que ahora existe en ti. Donde te lleva el corazón y atrapará la noche, bailando libre con las musas. Alza el vuelo para ser hijo de la noche y el embrujo de soñar. Hasta que el destino de un poder divino acabará con su misión. A través de una ilusión se convertirá de nuevo en hombre. Cuando se oculta el sol, donde los sueños viven, allí hablará el silencio que ahora existe en ti. Donde te lleva el corazón y atrapará la noche, bailando libre con las musas. Nos vamos a quedar en España, pero nos vamos a ir a los Países Bajos porque vamos a hablar de Evaristo, el cantante de La Polla Records, ex cantante de La Polla Records, porque como ustedes saben, después del fallecimiento de Fernandito, el baterista, bueno, Evaristo decidió armar otras bandas. Primero hizo una que se llamaba Te Cagas, después otra que se llamaba Te Meas y finalmente se largó con Catillazo. Una banda que realmente ha dado mucho que hablar y que ya no es nueva porque este es el quinto disco. El quinto disco que se titula Siglo XXI y que está más enganchado que nunca con la protesta social, la protesta política y sobre todo con el sabor propio de la espuma de España, que es la de los indignados, ¿eh? O sea, los indignados fueron un baño de realidad, creo que dijo Tom York por ahí, y algo de eso hay, porque desde aquel momento tan particular de Sol, de mayo de 2011, algunas cosas están cambiando, pero en la gente. O sea, los políticos no van a cambiar nunca, no hay nada que hacer, han nacido para traicionar. Pero la gente se está dando cuenta que la mentira no puede llegar tan lejos. Uno puede mentir acá, mentir allá, puede mentir durante un rato, durante un día entero, pero no se le puede mentir a todos todo el tiempo. De modo que esa filosofía es la que lleva adelante Evaristo con este disco tan particular y que lo recomiendo porque realmente las letras no solamente son corrosivas, sino que tienen todo el sabor y la polenta que Evaristo sabe ponerle a esto. Yo no sé si se acuerdan en una época que cuando todavía existía Cemento y la heavy rock and pop, era un mundo diferente, parece que pasó hace mil años. Pero los tipos salían a tocar y se dieron cuenta de que acá los escupían. Me refiero a La Polla Records. Y en un momento dado, consciente de esta historia, Evaristo salió con un paraguas al escenario. En un momento dado lo abrió y en el paraguas decía claramente: ¿por qué no te vas a escupir a la puta de tu madre? Es una manera de expresar un poquito que las actitudes estúpidas son estúpidas en cualquier lado, mi viejo. Esa es la idea. espectacular el disco de Gatillazo. Y acá te vamos a presentar la J de la derrota, que en realidad no es una J, pero tiene muchísimo, muchísimo del sabor propio de cada país. Cada país tiene su karma, cada país tiene sus políticos, y el día que nos demos cuenta de que hay que deshacernos de ellos para avanzar, ese día nos va a ir un poco mejor. Señoras y señores, Gatillazo, esto fue editado por el sello Pinhead, una maravilla, sonando la J de la derrota, y a no sentirse derrotado nunca. Los políticos de izquierdas nos dejaron cuerpo a tierra. Los sindicatos huyeron al empezar la contienda. Nos quedamos cuatro gatos solos en la barricada. Nosotros con estos pelos y la policía armada. La batalla está perdida, nuestra bandera pisada. Saca la bota María, que toquemos retirada. Agarraos por las pelotas, con los huevos por el sueldo. Nos tratarán como idiotas hasta que caigamos muertos. Allá va la despedida, que será peor calaña. Cuando se acaben las moscas también morirá la araña. La batalla está perdida, nuestra bandera pisada. Saca la bota María, que toquemos retirada. La batalla está perdida, nuestra bandera pisada. Saca la bota María, que toquemos retirada. Tiempo violento. El signo de esta época. En una entrevista que hicieron en video desde el estudio de grabación, Ozzy, dijiste que este era el disco más importante de tu carrera. ¿Por qué? Estaba colgado en el aire porque cuando me fui de Sabbath en el 79 sentí que la cosa no había terminado. Black Sabbath fue lo más importante de mi vida. El trabajo no estaba terminado. Por la razón que sea, este álbum hizo eso, pero estoy seguro de que hay mucho más en camino. Los primeros años, Ozzy, tocaste con muchos músicos y Geezer con otros cantantes. ¿Qué se siente formar parte del elenco original, pero tantos años después? Nadie en la faz de la Tierra toca como estos muchachos. Siempre dije que, de verdad, de lo que estoy orgulloso es de que éramos cuatro pibes con un sueño y lo logramos. No sabíamos a lo que nos enfrentábamos, pero tuvimos una fórmula que funcionó muy bien. It's just a formula that absolutely worked. Hablando sobre la escritura y la creación, Tony, ¿creen que sus roles individuales cambiaron? Al pasar 40 años, ¿cambió algo de eso o todo funciona igual? It's more communal, I think, now. Es más unido que antes. Todos se sienten parte. Todos estamos disfrutando al máximo. Eso fue lo más importante. De verdad que lo queremos hacer. Es la primera vez que veo a Ozzy todo el tiempo en el estudio. Hasta llegaba antes que nosotros, lo cual es raro porque antes se aburría y desaparecía. Se sentaba en el fondo mientras nosotros con Rick trabajábamos un poco. Todo el tiempo Ozzy estaba dispuesto a cantar. Tiempos violentos, el signo de esta época. Before you even play.